Este miércoles 13 de diciembre a las 19 horas en la Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la calle Agüero 2502 en Cava, en la capital federal de Buenos Aires, se presentará el libro Mundo Che, de Darío Fuentes, quien está del otro lado de la línea. Hola Darío, ¿cómo andás tanto tiempo? Hola Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno Darío, un alegrón que cuando me enteré a través de Juan Martín que ya tenías el libro como para presentar, después de tanto tiempo que lo venís planeando. Sí, es un sueño que de hace muchos años. Pero bueno, siempre había otra cosa por delante, otra actividad. Y bueno, también maduran cuando tienen que madurar, ¿no? Bueno, fue un año de trabajo muy intenso para llegar a estos textos. Y bueno, y realmente fue muy interesante el desafío también. Hubo varios desafíos desde el oficio hasta el hecho de tomar, de elegir, ¿no? De ese anecdotario tan importante que hubo en tantas entrevistas que realizamos, ¿no? Este es, de algún modo, esto es una mirada personal, pero de un trabajo absolutamente colectivo, ¿no? Todo se hace colectivamente en general. Las producciones, la investigación, la gestión, digo, porque estas entrevistas, bueno, fueron hechas en el marco del armado del Museo La Pastera, ¿no? Uh-huh. De estos 15 años. Bueno, sea como corolario de estos 15 años, a final de año, ya estamos al borde de este 2023, la presentación de este libro, que, bueno, como vos decís, acá encuadra muchísimo de la vida de La Pastera, pero sobre todo de tu vida, que ha pasado por Bolivia, por Cuba, por países de Latinoamérica presentando este Caminos del Che, que se ha dado en el formato virtual, pero a la vez también aquí en Argentina con las semanas Che que se hicieron aquí en Altagracia, con eventos que se han hecho en La Pastera, en San Martín de los Andes, en Caraguatay Misiones, en el Selche de Rosario, y siempre junto al querido Juan Martín. Sí, ese, bueno, sí, realmente son justamente en la tapa del libro, spoileo un poco, igual ya está en el flyer, pero es un imita una hoja de un pasaporte, uh-huh. ¿No? Y tiene un sello, el sello Al Mundo Che, y la fecha de ingreso que tiene, porque es similar imita a los sellos migratorios, dice 20 de junio del 2008, es decir, es simbólicamente mi ingreso al Mundo Che y a este viaje largo de 15 años, en el que, bueno, realmente sí, seguro que me ha atravesado personalmente también la temática, más allá de además la tarea como director de museo, ¿no? Bueno, era lo mismo, es lo mismo, pero bueno, en este caso sí, realmente he tratado de, bueno, siempre tuve la intención de poder recorrer estos caminos del Che, sus caminos, los lugares por los que anduvo, y conocerlos y tratar de entrevistar a los que se podía entrevistar y aunque sea una foto, pero sí, y bueno, porque primero porque había una decisión institucional, ¿no? de la Asociación Trabajadora del Estado de administrar y financiar el espacio, ¿no? Y yo además, después de haber trabajado en la dirección de prensa de ATE durante muchos años, pasé a trabajar en CLATE, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, en la parte de prensa, de comunicación, que está en 19 países de Latinoamérica. Entonces eso también me permitió, esa tarea que hice de comunicación para CLATE y que la sigo haciendo actualmente, también me permitió, bueno, aprovechaba esos viajes para conectarme con algún lugar, con digo, esto de haber leído tanto en este tiempo, sobre su vida, nada, me daba la posibilidad de eso, saber que yo estaba en tal país y decía, bueno, acá estuvo, pasó tal por tal lugar, y bueno, tratar de conectar con esos lugares. Sí, ha sido un trabajo, bueno, muy interesante, muy lindo. A mí es un disfrute también, ¿no? Y eso trato de, nada, de contarlo en estas historias. Son 20 y pico de historias, que son 20 y tantos personajes, hombres y mujeres, que han estado muy cerca de él, del Che, en distintos momentos de su vida. Y bueno, son relatos cortos, como dice el editor, aguafuertes, de nada, de estas entrevistas, o digo, si fuera gastronómico, podría ser como el fondo de olla, ¿no? De esta charla, porque bueno, eran charlas que, nada, tuve la oportunidad de estar horas con estas personas, y por ahí en los videos que están en la pastera aparecen minutos, ¿no? Sí. Y sin embargo, esas charlas, bueno, yo las tengo grabadas y tengo mis propias notas, porque soy de la vieja escuela que tomaba nota, y entonces a partir de ahí se pudo componer todo este trabajo con el, por supuesto, con la ayuda fundamental de Editorial Islandia, ¿no? Y de Sergio Criscolo en particular, mi editor, uno de los titulares de esta editorial, que son dos editoriales, Editorial Híbrida e Islandia, son dos, y bueno, yo hice este trabajo con Islandia, y bueno, y además tengo el orgullo de que el prólogo lo haya hecho Juan Martín Guevara. El año pasado, para esta época, nos habíamos encontrado ahí en tu oficina, en Capital Federal, en el CABA, y me habías contado, ahí medio de primicia, que estabas ahí en los finales del libro. Calculo que después tu viaje a Cuba, encontrarte con Aleida, el pasar y ver el auto del Che, y muchas cosas de su casa, te han llevado también a dar una conclusión al libro. Sí, claramente. Fue una visita muy especial. Yo he ido durante estos 15 años, 16 años, he ido muchas veces, ¿no? Con tareas específicas, en búsquedas específicas. Esta vez, este último viaje, bueno, en realidad fui a llevar un trabajo, a presentar un trabajo, vamos a compartirles esta muestra que bueno, que en algún momento hemos hablado, de esta muestra itinerante que estuvo ahí en la Feria Internacional del Libro el año pasado, este año, y bueno, y realmente tuve una visita muy especial esta vez, y es parte de que quizá la base de la historia que se cuenta, que cuento aquí en el libro, de con Aleida March, ¿no? Uh-huh. Ese encuentro, es este último encuentro, a pesar de tantos que hemos tenido antes, fue el más cercano. Pude recorrer algunos lugares, incluso de la casa propia, que no conocía, y ver algunas cosas que no había visto, como su última biblioteca, su último escritorio, que está como tal cual, del Che estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Y ahí en frente del centro Che, del edificio, en la casa, y bueno, y además tuve un contacto con ella muy bueno. Muy cercano, no, hasta nos reímos de algunas cosas que se cuentan, que las cuento ahí, y bueno, fue muy importante ese encuentro, y bueno, sí que de algún modo, no solo de haberles contado que estaba escribiendo este libro ahí a ella, a María del Carmen también, que es otra de los, sí, de los capítulos de la historia también, se llama... Es la guía, ¿no? Es la guía del mundo Che. Sí, la persona que más sabe en la tierra del Che, calculo. Sí, sin duda. Sí, claro que sí. Bueno, es el oráculo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí también te encontraste con Calica en el bar El Olmo, ahí en la esquina de su casa, para poder mostrarle. Y calculo que, bueno, él siendo tan importante en la vida del Che, en la vida de Ernesto, en la vida de Ernestito, te debe haber dado una devolución importante para vos. Sí, sí, ahí también, bueno, después también voy a, me tomo unos minutos después para contarte algo de la pastera específicamente. Sí. Pero Sí, no, bueno, Calica también. Calica ha sido fundamental en todo nuestro trabajo, en todos los trabajos que hicimos con el museo, en mi propia tarea también, porque bueno, porque también nos hicimos amigotes, no sé, nos encontramos seguido, nos vemos, nos reímos, hablamos de política actual, y bueno, siempre aparece, siempre hay una anécdota más, ¿no? Y si no, no importa escucharla de vuelta. Es muy lindo con él. Hace poco, en esa oportunidad, yo les llevé un trabajo que encontré ahora, que me regalaron, una edición muy especial. Es medio aburrido contarla por radio, ¿no? Pero nada, es un libro de... Son tres tomos. Es un trabajo que hizo John Lee Anderson, uh-huh, con un ilustrador mexicano que se llama Hernández, de apellido. Muy muy bueno, un cómic, ¿no? con textos de John Lee Anderson, con muchas cartas también forman parte de los textos, y es excelente. Y bueno, y ahí habla a partir del viaje con Calica, es lo que toma los tres tomos. Después uno está dedicado a Cuba y otro Congo Bolivia, y el primero, el del viaje con Calica, aparece dibujado Calica, es decir, lo dibujan a Calica, dibujan la escena a partir de fotos y a partir de los relatos. El ilustrador dibuja, y bueno, dibuja Retiro y dibuja la escena partiendo hacia el viaje. Y bueno, yo le decía a Calica: estás dibujado acá, mirá, te tengo que llevar este dibujo. Así que se lo llevé para mostrárselo. Bueno, vamos a tratar de conseguir otro ejemplar. Lo compramos en Chile, en Santiago de Chile, y en una comuna comunista que hay. Ah, mira. Que es raro, en Chile hay, sí, comunas de Santiago que son comunistas. Sí, sí, sí. Ahí está, va Jaduel, que es el responsable de esa comuna, y bueno, realmente hubo una feria muy linda, una actividad antiimperialista, y ahí había muchas colecciones de libros, entre ellas del Che. Sí, me contó Gino Estraforini en una de las charlas que tuvimos, el querido Gino, de esas comunas comunistas de Chile. Sí, sí, son muy especiales. Sí, sí, sí. Y bueno, así que realmente muy muy contento con este trabajo, con este pequeño trabajo. Yo digo, es un pequeño libro y sobre un gran trabajo, ¿no? Colectivo. Y bueno, creo que nada, contento por ese lado. Y por otro lado, bueno, voy a tomar un pequeño... Bueno, agradecer a mucha gente, ¿no? Fundamentalmente, sí, a todos los que participaron de estos viajes por el mundo Che. A Juan Martín, por supuesto, a Calica. A todos, ¿no? Todos los que están ahí, muchos ya no están, la gran mayoría. Con quien estoy en contacto seguido es con Loyola Guzmán. Uh-huh. Que incluso estuvo a punto de poder venir a la presentación, pero bueno, no pudo. Y así que, pero bueno, estamos en contacto con el mundo Che, que está vivo, seguimos en contacto, así que nada, estoy muy contento con eso. Y en cuanto a la pastera que nos querías contar, bueno, que nada, porque este es el año de las ediciones, ¿no? Nosotros realmente nos llevó mucho más trabajo del que pensábamos, porque por supuesto nosotros además somos un equipo que trabaja aquí en Buenos Aires produciendo contenidos para La Pastera, pero también lo hacemos para otros espacios. Uh-huh. Entonces realmente ha sido un año muy intenso este, y bueno, nosotros presentamos también en imprenta, hoy entró a imprenta literalmente. Uh-huh. Un libro sobre de los 15 años de La Pastera. Esta es una mirada personal, propia, pero el otro es un institucional, una publicación institucional que entra a imprenta. Así que bueno, esperamos en 3 semanas tener ya ejemplares de esta edición que resume la historia previa, que comienza en el 97, ¿no? Cuando se empiezan las gestiones y bueno, y que llega hasta el 2023, de algún modo mostrando las principales actividades de La Pastera, no solo en San Martín de los Andes, sino todas las acciones que realizamos, ¿no? Desde la fundación de Caminos del Che y de a partir de ahí de todo el desarrollo a nivel internacional de la pastera, todo lo que hicimos con Caminos del Che, todas las actividades aniversario, bueno, todo lo que hemos desarrollado, no digo todo, por supuesto era muy difícil, igual son 200 páginas para poder sintetizar lo más importante de lo que hicimos. Realmente fue muy difícil llegar a la síntesis porque nos dimos cuenta que habíamos hecho muchas cosas y todas eran dignas de tener un espacio, pero bueno, por supuesto tuvimos que seleccionar, tuvimos que editar, no se puede. Así que creo que, bueno, nada, es parte también de la apuesta del sindicato, ¿no? La gestión es este libro también, ¿no? Es poder hacer un libro y poder poder sintetizar en una especie de libro institucional, ¿no? No sé cómo lo llaman, libro blanco, no sé cómo se dice esto, pero es como el libro institucional, ¿no? Una suerte de memoria descriptiva con muchas fotos, con muchas imágenes, con mucha gente que pasó en todos esos 15 años por distintas actividades. Así que bueno, es el año editorial de La Pastera y en este caso la cuestión personal mía, pero estamos muy contentos. Ha sido un año complejo, pero bueno, hemos hecho una buena tarea y bueno, está bueno esto de poder en estos 15 años, sigo con lo de La Pastera, ¿no? Poder llegar a esta síntesis en un libro que seguramente pronto podrás tener uno para verlo y compartirlo. Hablando de eso, ¿cómo se puede hacer la gente de estos dos libros? ¿Va a haber un lugar de venta? ¿Se ve una venta electrónica? No, bueno, el libro de La Pastera no está a la venta. Va a ser más institucional, sí. Estará allá en el museo. Por ahora no es de venta. El otro es por Editorial Islandia, va a estar seguramente en forma digital, pero si no, aquí en Buenos Aires va a estar en librería Hernández, hay varias librerías ubicadas en distintos lugares. Sé que Buenos Aires se ha diseminado bastante en polos así por distintos barrios, así que sí, no mucho, por supuesto, eso es un pequeño libro, es un trabajo lindo, pero digo, es un pequeño libro para de algún modo producto hasta de un taller que tuve que desarrollar, porque bueno, después de haber escrito tantos años en tercera persona, este libro está escrito en primera persona. Tal y cual. Eso fue un cambio de paradigma de escribir, de la escritura muy grande, y eso fue parte del trabajo intenso también. Porque fui formado de otra manera, pero me parece que porque como tiene un formato de diario de viaje, entonces ¿sí? también tiene sentido. Sí. Y bueno, y de algún modo me sometí también al planteo editorial también, ¿no? Claro. Y me pareció bien y bueno, pero que trabajoso, se llegó a un producto digno y me parece que compartir estas historias que me tocó transitar, por estar en ese lugar y por haberle puesto, seguro, sí, ganas y pasión, pero un poco de causa y un poco de azar, como diría Silvio Rodríguez. Darío, bueno, obviamente felicitarte. No voy a poder estar porque yo viajo dentro de 10 días por un tema de finalización de colegio de mi hija, pero bueno, me gustaría poder en algún momento tener uno de los ejemplares, sobre todo porque sos vos y por lo importante que sos para todo este mundo, che. Y no olvidarme de preguntarte cómo sigue esto después de un cambio rotundo en un sistema de gobierno nuestro a partir del domingo. ¿Cómo lo ves al año que viene con estos encuentros que veníamos haciendo, que fueron un poco dispersos en la época de Macri, pero después volvieron a estar? Nos atravesó la pandemia, pero volvimos a estar. ¿Cómo lo ves? Volveremos a estar. No nos fuimos nunca. Uh-huh. Así que yo creo que... No, yo tengo esperanzas. Fundamentalmente tengo y tenemos convicciones. Y bueno, y y como siempre hemos defendido las convicciones y hemos estado, hemos hasta hecho cosas con los gobiernos, con gobiernos distintos. Así que, nada, bueno, seguiremos con haciendo la tarea que hacemos. Los museos que desarrollan actividades en todos los a lo largo de este programa de Caminos del Che, hacemos un trabajo cultural, un trabajo de memoria, un trabajo de memoria histórica, de memoria arquitectónica. Nosotros trabajamos con las escuelas, hacemos actividades vinculadas a cuestiones de sedes, desde lo educacional, así que seguiremos adelante con nuestras actividades. Yo creo que ojalá que podamos seguir y mantener ese, por eso de algún modo también es auspicioso para nosotros también en la presentación de estos libros, por distintas cosas cada uno, pero bueno, sigue coincidiendo ambos en este mundo che, y en esto de seguir soñando sociedades más justas, sociedades humanitarias, y bueno, en esa tarea seguiremos. Darío, agradecerte la entrevista, agradecerte de que te hayas tomado el trabajo de editar el libro. Sos digno de mi admiración desde siempre, desde que te conozco, porque poca gente le pone tanto cariño y tanto de su vida a una figura como el Che. Bueno, conocerte para mí fue un placer, y a través tuyo llegué a Juan Martín, a Calica, bueno, a todos, y la verdad que yo la paso muy bien cada vez que nos juntamos, y obviamente para mí es un orgullo que puedas seguir con esto y editar tu libro, editar el libro de los 15 años de la Pastera. Solo felicitarte y que disfrutes mucho este momento el miércoles que viene. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, y bueno, nos vemos en el camino, así que estamos en contacto. Abrazo grande, Darío, y disfrútalo mucho. Abrazo. Chau.